Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Encima vos lo dijiste, de tu palabra, dijiste que el municipio necesitaba gente. Y al final fueron promesas, como siempre, que el gobierno promete y al final no cumple. ¿Y quiénes sufrimos? La gente pobre en los barrios. ¿Vos pensás si cobrábamos eso vamos a estar acá pasando frío, pasando hambre? No, porque no llegamos con 6.000 pesos. Nos cagamos de hambre, aunque ustedes digan de otra cosa que no es así. Y nadie está rehende acá. Preguntale a la gente que está afuera. ¿Qué contrato? ¿Dónde están los contratos? Ocho minutos pasan de las 8 de la mañana y así comienza esta edición de Una Buena de día jueves. ¿Qué pasamos de un jueves de la semana pasada con el estudio completo siendo 4 y hoy volvimos a ser solo 2? Pablo Usero, quien les habla, Tamara Camparo del otro lado del vidrio en la operación. Y lo que escuchábamos eran las voces de algunas de los cooperativistas que desde ayer están acampando frente a la municipalidad exigiendo aumento en los contratos que la municipalidad, primero exigiendo que se den los contratos que la municipalidad había prometido el año pasado y exigiendo aumentos de los cobros de las cooperativas municipales. Hoy vamos a estar ampliando esta información en la columna de Pulso. Este acampe todavía se sostiene, está previsto que se sostenga por lo menos hasta mañana o por lo menos esperando que el gobierno tuerza un poco y genere un diálogo y puedan avanzar en el reclamo. Mientras tanto, un aviso del tránsito con respecto a esto. 12 está cortada a la altura de la municipalidad porque está este acampe, así que nada, circular por ahí tal vez no es lo conveniente, a menos que tengan ganas de acercarse con un mate, con un café, con unas facturas, unos bizcochos a la campe donde estos compañeros y compañeras están desde ayer, así que eso no vendría nada mal. Ayer hubo una confesión que preocupa. Lagarde, ¿se acuerdan de Christine Lagarde? ¿No? La jefa del Fondo Monetario Internacional, confesó que el FMI y Macri subestimaron esta crisis que estamos atravesando, que es increíblemente complicada. Vamos a ver qué significa esto. Argentina se endeudó por 57 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Que se suponía que esto iba a generar que salgamos de la crisis en la que estábamos entrando, crisis que, como ya venimos hablando y como venimos viviendo, se fue profundizando, sobre todo la inflación, que primero recordemos que Mauricio dijo que no poder controlar la inflación era parte de tu ineficiencia como gobierno. Bueno, ahora parece que Christine Lagarde dice el problema es que la inflación en Argentina es resiliente. Es así como que la inflación fuese una cosa viva, ¿no? Que se adapta y que no están pudiendo contenerla. ¿Qué significa esto para todos nosotras y nosotros? Es que nos recontraendeudamos, vamos a estar muchos años pagando una deuda que lo único que está sirviendo es para pagar la deuda que estamos adquiriendo, y no estaría mejorando nuestra situación. Es decir que le erraron fiero, porque endeudarse por esa cantidad, que es como la deuda récord, no solo en la Argentina, sino que es el préstamo récord que ha dado el FMI, para que no sirva de nada, es complicado, bastante complicado. A la vez medio Cristín se despegó un poquito de Macri, ¿no? En esta cosa de que vienen todos despegándose de Macri y de su incapacidad de gobernar. Aún así, no se corre del todo. Cristín dice que Mauricio es un tipo que lo está dando todo, que esto va a llevar un poquito más de tiempo de lo previsto, tal vez par de cientos de años más pagando una deuda, pero que no pasa nada, que no nos preocupemos, porque afirma ella que la economía mejoró y que va a seguir mejorando. Supongo que está hablando de la economía del fondo, no de la economía nuestra, porque no estaría mejorando. Dice que tiene esperanzas, que si hay una firme continuidad de la situación y con la masa monetaria como ancla, como hasta ahora, el programa va a ser exitoso para los argentinos y la economía argentina. La verdad es que está complicado, no estamos viendo grandes mejoras. Hubiesen pedido esta deuda y la repartíamos entre todos y ya fue que te toque, no sé, casi mil millones de dólares. Somos 40 y pico millones de argentinos, se endeudaron por 57 mil millones y nos tocaba, no sé, un millón a cada uno. Algo, estábamos bastante bien para zafarla, pero bueno, no estaría funcionando esta deuda. Y ahora el directorio ejecutivo del FMI tiene que analizar si tira otros dólares más, si aumenta estos 5.400 millones de dólares, que es otro tramo de este préstamo, que no estaría sirviendo, recordemos, pero van a ver si nos dan un poco más de plata para que sigamos endeudándonos, para tener que seguir pagando intereses con esa misma deuda. Para esto, Christine Lagarde va a estar viajando a Japón, que va a haber ahí una reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20, donde se va a reunir con Nicolás Duhovne y Guido Sandleris para ver qué onda, para ver si nos prestan esta plata para que no nos sirva para nada. A quienes sí les está sirviendo todo el tratado con el FMI, las cláusulas o las condiciones que pusieron para darnos plata, son las empresas Edenor y Edesur, que se firmó un decreto en el cual el traspaso del control y la regulación de la distribución eléctrica de estas dos empresas, Edenor y Edesur, pasa del ámbito federal a la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires respectivamente, y eran las únicas que estaban en la jurisdicción federal, lo cual permitía un cuadro tarifario diferenciado, ¿no?, con la cuestión de los subsidios desde Nación y demás. La razón es una exigencia del FMI en la de pasar a la jurisdicción provincial y de la ciudad de Buenos Aires estas empresas, porque necesitan el déficit primario cero, ¿no? Es una de las condiciones que puso el FMI. ¿Qué significa esto para, sobre todo para los usuarios? Es que las tarifas sociales empiezan a correr mayor peligro de lo que ya corrían. ¿Por qué? Porque esos subsidios salían de Fondo de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Tienen menos fondos por un lado, y además una de las condiciones de este traspaso es ponerle un techo. Por un lado, la tarifa social y a la conexión en los barrios más populares, obviamente, torna muy incierto el futuro de los posibles subsidios al servicio eléctrico. Ahí hay un temita. Después hay otro temita que beneficia también muchísimo a la empresa y no a los usuarios, y es que se registra una deuda de 7.000 millones que deben estas empresas por multas por esos días que no tenemos luz, por ejemplo. Bueno, se supone que esos días las empresas tienen que pagar una multa por no haber brindado el servicio, el suministro de luz. Y esa deuda de 7.000 millones debería ser repartida a los usuarios que se vieron afectados por este corte en el suministro. ¿Cuánto significaría? Para cada usuario de Edesur le tendrían que dar 1.692 pesos y a cada usuario de Edenor le deberían dar 2.565 pesos. Pero en el contrato que firmaron para que las empresas pasen de jurisdicción federal a provincial y de la ciudad, pusieron esa deuda de 7.000 millones como futuras inversiones a realizar en el plazo de 5 años. ¿Qué significa? Que no vamos a ver un peso, obviamente, los usuarios y las usuarias de estas empresas, sino que prometen que van a hacer inversiones, que van a mejorar el servicio para que esto no siga sucediendo, cosa que no vienen haciendo y no hicieron en todo el tiempo que recibían el subsidio desde Nación. Ahora, ¿qué pasa con la deuda? Esta deuda que tiene, además de transformarse en una futura inversión, son deudas que todo el tiempo se van reactualizando, tienen intereses muy bajos, se refinancian y un refinanciamiento de la deuda que viene permitiendo a estas dos empresas ir comprando acciones de sí mismas. Entonces, no mejoran el servicio, no hacen inversiones, no nos devuelven esa plata que supuestamente sería para los y las usuarias, sino que además compran acciones, aumentan su valor en bolsa y se siguen enriqueciendo. Tranqui el regalito que se les hizo a Edenor y a Edesur. Uno que está metido por ahí, que tal vez conozcamos, es Nicolás Caputo, que es uno de los mayores socios de Edesur, como para ir viendo quiénes son los que realmente sí se benefician con los acuerdos que se hicieron con el FMI y quiénes no. Y para no dejar de lado el clima electoral, siendo que faltan pocos días para que cierren las listas, jugador del momento, todas las cámaras apuntan a Lavagna, que ayer lanzó su candidatura Solari. Lavagna confirma que va a jugar solo en estas elecciones y plantea que es la tercera vía, digamos que él es el cierre de la grieta, que él es quien puede realmente enfrentarse a los dos extremos que están propuestos, que son el macrismo y el peronismo. ¿Qué pasó? Se rompió en pedazos, por lo menos un pedazo se fue, de Alternativa Federal, terminó de estallar. Venía esto ya hace tiempo, lo veníamos viendo, cuando Alternativa Federal plantea que se hagan unas primarias para elegir el candidato. Lavagna dijo, yo primarias no, yo soy el candidato, yo soy el que se pone sandalias con medias y voy a gobernar este país. Bueno, ahí medio que no gustó, tendría que haber primarias, bla, bla, se empezó a distanciar. Después se empezó a hablar de, incluso en estas primarias, de algunos candidatos que estaban más cercanos a la fórmula Fernández-Fernández. Se enojó Roberto de nuevo, dijo no, con esa gente no, porque nosotros venimos a representar otra cosa. Después también la posición de Massa lo hizo enojar a Roberto porque no se define y termina estando cerca de Cristina y de Alberto y no está con nosotros y no se termina de definir, y eso también lo hizo enojar. Y bueno, la verdad es que se pudrió por todos lados y Pichetto salió a cruzarlo diciendo que la verdad que Roberto Lavagna no tiene perspectiva, no tiene ganas de disputar nada, al final se quiere quedar cómodo leyendo en su casa, porque si quiere ir solo la verdad es que termina debilitando esta posición que era como una tercera posición que querían armar. Bueno, la cuestión, hubo una reunión con todos menos Roberto Lavagna, Juan Manuel Uturbe y Margarita Stolbizer, ¿no? Ahí intentando construir este espacio, acercándose tal vez a un poco más al peronismo no kirchnerista, esperando todavía la respuesta de Massa, a ver cómo va a terminar jugando. Es su gran opción. Massa está ahí, que sigue tironeando entre uno y otro, pero bueno. Pichetto dijo ojalá que sea parte de Alternativa Federal, porque realmente si no se están quedando sin candidatos. Mientras tanto, como decíamos, Lavagna lanzó, abrió un local propio, un local partidario, y lanzó su candidatura. Había un par de gremios bancándolo, sobre todo gastronómicos, conducido por Luis Barrio Nuevo. Estaba el economista, bueno, el economista también ahí tiró cuáles son las líneas políticas de su espacio, que se llama Consenso 19, que afirmó que no está ni con Macri ni con Cristina. Y además de, como decíamos, de Luis Barrio Nuevo, estuvieron Alejandro Topo Rodríguez y el ex titular de ARBA, Santiago Montoya. Como que está jugando con la B Nacional, no se quedó con mucha, mucha espalda Roberto Lavagna, pero bueno, ahí sale a proponerse como el gran candidato e intenta sumar a este espacio al socialismo, al GEN y alguna parte del peronismo, que está complicado, mientras Alternativa Federal va a buscar seguramente anclarse más en el peronismo todavía e intentar coordinar lo que puedan hacer Urtubey, Pichetto y Schiaretti. Así las cosas, así las internas electorales. Por si nos estás escuchando por internet o TuneIn desde el auto y estás desde algún lado para Villa Liza, está cerrado el acceso a Villa Liza, así que no vayas, venite hasta La Plata o bajá por otro lado. Y vamos a escuchar ahora a Marilina Bertoldi. Sí, a Marilina Bertoldi. Noticias en Una Buena. con la consigna Bolsonaro, tu odio no es bienvenido acá. Movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y artistas realizarán en el día de hoy una jornada artística, política y cultural en Plaza de Mayo. Esto es en rechazo a la visita del presidente de ultraderecha brasileño, Jair Bolsonaro, que se reunirá con Mauricio Macri. Reclamarán contra las políticas neoliberales de Bolsonaro y Macri, diciendo no al autoritarismo, al militarismo y a las declaraciones racistas, machistas, homofóbicas y de apología a la tortura expresadas por Bolsonaro. La actividad central en rechazo a la visita del presidente brasileño comenzará a las 15 horas con un acompañamiento a la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo. En el marco de esta visita, Amnistía Internacional Argentina envió una carta a Mauricio Macri donde muestra su preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil. Tras un año de caída, la industria y la construcción tocan fondo. El INDEC difundió las cifras del índice de producción industrial de abril. Durante ese mes, el nivel de actividad de la industria completó exactamente un año de caída, ahora con una baja de casi el 9% en relación al año pasado. La construcción, en tanto, también cayó 10,3% contra un año atrás. En la industria se destacan las caídas del 23% en maquinarias, del 24% en aparatos e instrumentos, el 22% en vehículos y muebles y colchones del 21%. La producción de alimentos, a su vez, registró una disminución del 1%, el rubro que registró menor baja de los sectores generales que detalla el INDEC. Juicio oral contra Mariana Gómez por besar a su esposa. Mariana Gómez fue detenida por besar a su esposa Rocío Girat en la estación de Constitución en octubre de 2017. Ayer comenzó el juicio oral y público, ya que fue acusada de resistencia a la autoridad y lesiones graves. Mariana afirma que fue detenida por un policía municipal debido a que ella estaba besando a su esposa, en lo que es un claro ejemplo de lesbofobia. Antes del inicio del proceso, la imputada, que cuenta que el policía en aquel momento la trató de pibe y la agredió verbal y físicamente, grabó un video en el que señala las paradojas de la justicia. Una bióloga argentina premiada por investigación de cambio climático. La científica argentina Sandra Mirna Díaz fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 en una premiación que comparte con la norteamericana Joan Chury. Digámosle así. Los trabajos de Díaz, graduada y doctorada en la Universidad Nacional de Córdoba, permiten cuantificar la importancia de la conservación de la biodiversidad funcional para garantizar los beneficios que los ecosistemas prestan a la humanidad. Si quieren comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 451-6917, mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190 y como siempre seguirnos por nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram. Hoy, como decíamos al comenzar, estamos acá solo Tamara y mi persona, así que una visita física también nos vendría bien. Nos pueden venir a cebar unos mates, traer algún tipo de panificado, nosotros tenemos algunos bizcochitos para ofrecer, pero una visita será bien agradecida. Mientras tanto, vamos a escuchar a Les Russes, Hijes de Puta, haciendo La Federal. De la Federal.

está en Radio Nauta 106.3. Faltan para las 9 de la mañana y estamos en comunicación con Paola Álvarez en la columna de Pulso, como decíamos hoy temprano, para ampliar el tema sobre el acampe de les cooperativistas frente al municipio. Hola Paola, ¿dije bien tu apellido? Sí, lo dijiste perfecto. Ya te lo aprendí. Ya me lo aprendí, perfecto. ¿Cómo va, Paola? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Pasábamos hoy el audio que el videito que circularon ayer en Pulso sobre este acampe donde uno de los funcionarios provocaba a quienes estaban realizando el acampe, a los cooperativistas, pero bueno, sí. para que nos cuentes más, para eso te llamamos. Bueno, me imagino que ustedes también ya están un poco como al tanto de lo que está sucediendo con los cooperativistas desde el año pasado, que venían reclamando a la municipalidad un aumento salarial porque están cobrando 5.700 pesos, muy bajo, está muy por debajo del índice de indigencia. No solo estaban pidiendo aumento salarial, sino que también estaban pidiendo más puestos de trabajo. Y en su momento, Julio Garro, el intendente de la ciudad de La Plata, se había comprometido a darle, ¿no? A poder negociar con ellos ese aumento que estaban pidiendo y esos puestos de trabajo. Eso nunca llegó a concluirse, nunca sucedió, y es por eso que los cooperativistas decidieron manifestarse de esta manera, ¿no? Ya sabiendo que las respuestas que ellos esperaban por parte de la municipalidad no iban a llegar. Y ayer, mientras que decidían que se iban a instalar con las carpas y iban a pasar la noche ahí, mientras en el transcurso de la tarde, el secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, fue quien tuvo una frase creo que muy provocadora y desafortunada al decirles que a ellos ya les habían dado un aumento del 16% en relación, ¿no?, al reclamo de aumento para los sueldos de los trabajadores, estamos hablando. Y por supuesto que no se quedaron callados los cooperativistas. Imagínate que con una inflación que muy elevada que estamos sufriendo, que le hayan dado un aumento de 5.700 pesos o del 16% como ellos ya le anunciaron que alcanzaron esos 5.700 pesos finales, es una provocación, ¿no? Cuando el índice de inflación está en el 75%. Bueno, como te decía, ¿no?, ellos estaban pidiendo el cupo de trabajo que prometieron a fin de año, en diciembre se había dicho, se había pedido esto, y uno de los trabajadores, una de las trabajadoras que estaban ahí en la parte de atrás de la municipalidad, les dijo que con el 75% de inflación que había era muy difícil que esa plata alcanzara. van a seguir hoy manifestándose. Realmente las palabras del secretario de la Coordinación Municipal me parecen muy provocadoras, sobre todo para por la situación que están pasando los cooperativistas, que esto no es una noticia nueva, ya vienen con este reclamo desde hace tiempo. Sí, yo recordaba que el año pasado, también más o menos para esta época, fue uno de los... También se realizó un acampe, estaba ese, como decías vos, a fines de año, donde se prometen este aumento de cupos, ¿no? También que más compañeros y compañeras iban a poder ingresar a las cooperativas, y el aumento, que nada, otra vez mentiras. Sí, otra vez mentira, y están jugando obviamente con el trabajo de la gente, gente que necesita realmente trabajar, y también contarte más o menos en cuáles son las tareas que están haciendo estos cooperativistas y de dónde es que pertenecen, ¿no? Estos son diferentes cooperativistas de espacios sociales que están encargados de hacer tareas principalmente de limpieza, que tienen que ver con el barrido, con el zanjeo de las calles de la ciudad, y además hacen trabajos de herrería, tareas en huertas comunitarias, incluso tienen la capacidad para realizar obras públicas los cooperativistas que estaban marchando, los que están acampando ahí enfrente de la municipalidad. El acampe va a seguir hasta el viernes, y por supuesto que están esperando a ver si alguien de la municipalidad se digna dar una respuesta. Lo que teníamos entendido hasta hace muy poco es que está muy tirante la situación, es difícil la negociación, sobre todo por parte de la municipalidad, que está sosteniendo, ¿no?, esto mismo que le decía el señor Negrelli a los cooperativistas, ¿no?, que está el tema del aumento y que ellos ya habían acordado un dinero para entregarse y que ese dinero ya se le entregó. Pero bueno, en el momento que se le entregó ese dinero no teníamos en cuenta todo lo que iba a suceder después, durante este año, que realmente la inflación ha superado parámetros inimaginables, ¿no? Hablábamos de un 57% de inflación, es algo que a los cooperativistas que los golpea muy fuerte, o sea, están pasando necesidades básicas. Así que vamos a estar en el transcurso del día esperando a ver qué salen a decir por parte de la municipalidad. Por el momento, desde la municipalidad, además de las palabras provocadoras de Negrelli, no tuvieron ninguna respuesta. No tuvieron ninguna respuesta. Sabemos que hay un diálogo, que hay un diálogo que está tenso, que no pueden ponerse de acuerdo, y calculo que en el transcurso de hoy y mañana vamos a tener algunas otras novedades. Pero sí sabíamos que hay un diálogo que está bastante trabado entre los representantes de las cooperativistas y la gente de la municipalidad. Paola, ustedes están, ahí está viendo también, ahora subieron otra nota, están haciendo una cobertura como Pulso ahí en el lugar de la campe. Sí, estamos haciendo una cobertura. Por eso te digo que, o sea, hay algunas informaciones que circulan, pero tampoco hay como nada muy cerrado. O sea, sabemos que hay una situación tensa de diálogo entre ambas partes y que la municipalidad está como bastante colocado en un lugar, en esto que te decía, ¿no?, que ya les habían entregado un dinero, que ellos ya habían arreglado algo, pero bueno, claramente ese arreglo no alcanza para la situación que estamos viviendo en lo que viene pasando en este año. Claro. Paola, ¿alguna otra cosita que haya por ahí? ¿Algo más que quieras comentar? No, bueno, comentarles que con respecto a esto vamos a seguir cubriendo y vamos a estar a la espera de que haya alguna otra novedad, y después recordarles que ya faltan 2 días para el aniversario de Pulso. Solo mañana ya. Ya estamos. Hoy ya, mañana, sí, mañana. Yo ya estoy perdida, no sé ni dónde estoy. Sí, mañana ya es la fiesta de Pulso. A partir de las 8:30 de la noche los vamos a estar esperando en el Club Ateneo Popular. Va a haber entrevistas, muestra fotográfica, va a estar tocando DJ Gurú, un par de bandas, las Muki Chango, la Santa Juana, Puertas, para celebrar este aniversario. Por supuesto que está en el marco del Día del Periodista, así que vamos a realizar actividades en torno a eso, va a haber comida, baile y celebración. Nos esperamos a todos, las entradas están a 150 pesos en la librería del espacio, en Malicia, y también las podés conseguir en Génesis Disco, ahí en calle 6. Y también recuerden que mañana vamos a estar sorteando las dos entradas que nos dio Pulso, así que también pueden adquirir dos entradas por acá por una buena. Bueno, buenísimo, por una nueva que se copó ahí, y bueno, espero que nos acompañen todos los compañeros, amigues, la gente que nos escucha siempre, y gracias por supuesto por el apoyo incondicional de toda la gente que siempre nos está acompañando. Bueno, Paola, gracias por este tiempo, gracias por estar ahí cubriendo lo que los grandes medios no suelen cubrir desde adentro, este acampe. Y recordarles, si quieren seguir más de cerca lo que viene pasando, si no se pueden acercar hasta la plaza, pueden entrar a pulsonoticias.com.ar, que ahí van a estar subiendo seguramente actualizaciones durante el día. Y hoy durante el día calculo que vamos a tener más novedades, por supuesto, porque hay gente que está ahí trabajando en eso. www.pulsonoticias.com.ar es la página web, y si no, lo van a poder seguir también a través de las redes. En Facebook y en Twitter estamos como Pulso Noticias, y Pulso Noticias OC en Twitter, y en Instagram como Pulso Noticias. Buenísimo, Pau. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Ahí hablábamos con Paola Álvarez de Pulso Noticias, que están trabajando en el lugar del acampe, ahí frente a el Palacio Municipal. Hay ciertas cosas que son importantes remarcar sobre lo que se está reclamando, ¿no? Que es este aumento de un salario que claramente, con la economía como está hoy en día, no alcanza, de 5.700 pesos, y la posibilidad de que más compañeros y compañeras de los distintos barrios periféricos de la ciudad puedan ingresar en las cooperativas que da el municipio para seguir trabajando. Como decía Paola, estas cooperativas sobre todo se encargan del mantenimiento de sus propios barrios, que son abandonados en la mayoría de las veces por el municipio, son desatendidos, el barrido, el zanjeo, el hacer veredas en los barrios periféricos de La Plata, queda en manos de estas cooperativas, y el no dar respuesta a esto es no dar respuesta a todos esos barrios que ya vienen sin respuestas, sin inversiones. Así que bueno, desde acá también, desde Una Buena, acompañamos este acampe y esperamos que el gobierno municipal ceda del diálogo que tiene que dar y cumpla la promesa que prometió. Para un adelanto también de lo que va a ser mañana, recordamos eso, vamos a estar sorteando dos entradas para la fiesta aniversario de Pulso, y para ir entrando en calor vamos a escuchar a la Smoking Chango haciendo Quizás, Quizás, Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.

en forma de beca a profesionales de la salud para los centros de salud. Y bueno, ese dinero año a año se va disminuyendo, esa transferencia. Y bueno, la municipalidad nos está haciendo cargo, digamos, de que no ingresan los aumentos que nosotras antes recibíamos de Nación y que no ingresa el mismo monto. Y no al menos ya nos han dicho muchas veces que ellos no pueden hacerse cargo del aumento, entonces hace 4 años que cobramos lo mismo y además estamos en una situación de inestabilidad laboral muy importante porque no sabemos qué va a pasar con el programa. Nosotras tenemos un recibo de sueldo de la municipalidad, pero la municipalidad no nos reconoce como trabajadoras municipales. Bueno, una situación muy precaria y muy inestable, no solo desde lo salarial, sino también desde la estabilidad y la continuidad laboral. Claro, digamos, no son parte de los trabajadores de municipios, tienen un contrato. ¿Cómo es esa relación? Mira, en la municipalidad hay muchas formas de contratación, la mayoría precaria. En los centros de salud, compañeras cooperativistas, contratadas, con formato mensualizado. Bueno, nosotras que tenemos esta especie de beca, pero a la vez también es con un tipo de contrato que nos hace la municipalidad, que nos cubre la obra social y los aportes jubilatorios, pero no así el aguinaldo y el salario familiar. Después hay compañeros en planta permanente, que son los menos. Y bueno, como esta diversidad también se ve reflejada en lo salarial, en un equipo de salud, diferentes profesionales y diferentes integrantes del equipo pueden tener diferentes salarios con la misma tarea, con la misma cantidad de horas. Bueno, estamos en ese reclamo de que nosotras, por depender del programa Médicos Comunitarios, estemos ganando la mitad de salario que otra compañera o compañero que cumple la misma función y también tiene salarios muy bajos, porque los salarios municipales son muy bajos. Pero bueno, es otra la situación. Tenemos una inflación altísima y nosotros tenemos ahora un salario de 11.500 pesos, muy por debajo de la canasta básica. Claro. ¿Y cuáles son las tareas que una médica comunitaria desempeña y en qué zonas están trabajando? Mira, nosotras ahora del programa en La Plata quedaremos, porque este es un programa nacional, está en muchos municipios, pero en La Plata quedaremos entre 70 y 80 compañeros, porque se fueron yendo, a cuentagotas hay un proceso de municipalización estos últimos 2 años y estamos distribuidas por todos los centros de salud, los 46 centros de salud de la Municipalidad de La Plata. Hay médicas, trabajadoras sociales, odontólogas, promotoras de salud, psicólogas, de diferentes profesiones y trabajamos con los equipos de salud directamente, somos parte integrante de los centros de salud. En general, el programa estaba pensado para garantizar un enfoque comunitario y territorial de la atención primaria de la salud, de pensar la salud desde una mirada integral, con una perspectiva de derechos, pero bueno, eso siempre quedó más en la teoría y después nosotras lo impulsamos desde ahí porque estamos comprometidas con el trabajo, convencidas de que la salud pública es un derecho que tiene que ser de calidad e integral, pero bueno, las condiciones también nos fueron limitando todos estos años y hoy en día la municipalidad no pretende ni quiere que se impulse esa perspectiva de atención primaria de la salud, de prevención y promoción, sino más bien de, bueno, cantidad de usuarios que atendés, prestaciones, números, estadísticas, que tampoco sabemos bien para dónde van, y un control sobre el trabajo y sobre los equipos de salud, digamos que no se condice con la realidad de los territorios, digamos, y con las problemáticas de los territorios. Entonces terminamos como reproduciendo muchas veces sin querer una lógica de salud que no es la que desde el programa se pretendía en su momento, ni la que nosotras como profesionales de la salud queremos impulsar. Entonces también estamos diciendo que nuestras condiciones de trabajo están vinculadas a las condiciones de salud y de posibilidad de atención de la salud integral en los territorios y en los barrios. Claro, vos ahí decías, ¿no?, que sin ese compromiso, digamos, por el salario bajo y congelado que tienen, realmente se transforma casi en una militancia de poder pensar en la salud en los barrios más humildes, en lo que están haciendo, en las condiciones en que les hacen trabajar. Sí, nosotras en reiteradas oportunidades hablamos esto con funcionarios de la gestión municipal, de la Secretaría de Salud, de personal de la municipalidad, hasta hemos ido a plantear nuestra situación al intendente Garro, y justamente ellos lo que nos dicen es, bueno, ustedes no son trabajadores de la municipalidad, son becarios, nosotras insistimos en que sí, somos trabajadores de la municipalidad, en que nos corresponden los mismos derechos, y que nosotras queremos seguir trabajando, porque en realidad la perspectiva que ellos nos plantean es, bueno, digamos, te podés ir si querés, digamos, no, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Y lo que va pasando es que con ese salario, la mayoría tienen que, como en realidad casi todos los laburantes, tienen que tener dos o tres trabajos más para llegar a fin de mes, y bueno, terminan en una situación de desgaste donde muchas compañeras terminan renunciando, cuando en realidad es algo que quieren hacer, quieren trabajar en salud pública, quieren trabajar en atención primaria, pero bueno, por una cuestión de reproducción de la vida y de supervivencia, no lo pueden sostener. Entonces, bueno, nosotras lo que estamos diciendo es, nosotras no nos queremos ir, queremos seguir trabajando en los barrios, y bueno, para eso necesitamos un aumento y la municipalización. Claro, para reclamar esto van a estar movilizándose frente a la Secretaría de Salud, ¿puede ser? Sí, vamos a estar el lunes que viene, el lunes 10 de junio, a las 9 de la mañana, ahí en la Secretaría de Salud, que es Diagonal 73 y Plaza Rocha. Vamos a estar con una radio abierta, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 10 y vamos a, bueno, invitamos a todos al cumpleaños de los 4 años sin aumento y obviamente que no solamente exigir este reclamo concreto, sino todas las condiciones laborales y el derecho a la salud pública. Así que invitamos también a las organizaciones, a los vecinos y las vecinas de los barrios. Vamos a estar hasta el mediodía seguramente, con una carpa, con radio abierta, y bueno, ahí reclamando porque no nos atienden, y bueno, vamos a ver si hay algún tipo de respuesta en relación a esta situación. Pilar, esta situación, digamos, esta movilización también que van a realizar en el lunes, ¿la están articulando con otros trabajadores de la salud? ¿Cómo se vienen generando algún tipo de agrupamiento sindical? ¿Ustedes como médicos comunitarios? ¿Cómo se están organizando? Mira, en médicos comunitarios hay compañeros afiliados y no afiliados. Hay algunos que están afiliados a ATE, otros a SICOP. Otros que, bueno, por esta cuestión también de precariedad laboral muchas veces no se animan a organizarse gremialmente, y los sindicatos acompañan, también estamos convocando a los colegios profesionales, van a venir de los colegios profesionales también a acompañar, porque hay una situación también de no reconocimiento de los aportes específicos de cada una de las profesiones, y bueno, también estamos convocando a las organizaciones territoriales. En relación a lo gremial, nosotras hace años, antes que estuviera esta gestión, venimos con muchos reclamos y tenemos una asamblea de comunitarias que, bueno, también con muchas complicaciones, porque nosotras desde ATE venimos denunciando, y en particular en salud también pasa, de que hay una situación de persecución muy fuerte, de violencia laboral y de amenaza constante hacia las compañeras y compañeros que se quieren organizar, que quieren adherirse a un paro, que quieren sumarse a la asamblea, o mismo con esta actividad, esta movida, enseguida se activan todos los mecanismos para desde los directores, los coordinadores, los funcionarios en general de la Secretaría para que los compañeros no participen, digamos. No, se está resolviendo, no, bueno, cuidado porque si no, no las van a pasar a planta, si se suman a la actividad. Hay mucho de persecución gremial, entonces nosotras también estamos denunciando eso y estamos diciendo, bueno, nosotras estamos organizándonos y exigiendo derechos, no es nada del otro mundo, y si no lo hacemos vamos a seguir en la misma situación. Claro, digamos, como que no le, además de tenerlas no municipalizadas con un salario congelado, no les, las persiguen si intentan organizarse para luchar por sus derechos. Es como, no estarían dejando mucho margen. Sí, y además de forma muy explícita, no es sutil esa amenaza. A mí directamente me han dicho para que no realice una práctica que corresponde realizar en un centro de salud. Me dijeron, bueno, pero vos fijate, sos el programa Médicos Comunitarios, sos una beca que depende de un programa que se está cerrando, una amenaza directa diciendo, bueno, te puedes quedar sin trabajo, y bueno, y eso repercute en los, y las trabajadoras que, bueno, necesitan trabajar y también necesitan esta estabilidad en momentos también económicos muy complicados, donde, bueno, saber si por lo menos vamos a tener un aumento, si vamos a mantener el trabajo y demás, bueno, nosotras apostamos a que ese miedo que nos quieren instalar, digamos, no cale en nuestro trabajo cotidiano y nos, igual lo enfrentemos y nos encontremos y exijamos. Y cada vez que visibilizamos la situación de las y los trabajadores del programa Médicos Comunitarios, logramos respuestas. Solamente a través de eso, de salir a las calles, de realizar alguna manifestación, algún paro. Sí, la verdad, es la única forma de que el municipio dé el brazo al torcer, digamos. Hoy hablamos también de los cooperativistas que están haciendo la campe. La situación medio se repite en distintos sectores. Sí, tienen la misma política que, bueno, hace las y los trabajadores es evidente, digamos que no hay un reconocimiento y tampoco hay un registro, hay una violación constante de los derechos laborales y bueno, creen que tienen impunidad y no la tienen. Así que acá estamos, nuevamente vamos a salir a las calles a protestar. Así es, Pilar. Bueno, entonces, bueno, desde acá la solidaridad, desde Radionauta, desde Una Buena, y seguramente estaremos ahí viendo cómo aportar este lunes en la movilización, haciendo seguramente algún llamado para acompañarles en este reclamo. Bueno, muchas gracias también por darnos el espacio y les esperamos. Muchas gracias, Pilar. Chao, besos. Hablábamos con Pilar Martín, ella es parte de este programa de equipos comunitarios de salud, que nos comentaba esta situación que vienen atravesando hace 4 años con el salario congelado y los contratos precarios que propone el municipio y que no, digamos, que no los reconoce, no las reconoce como trabajadoras del municipio. Van a estar realizando un paro este próximo lunes 10 de junio y una movilización a la Secretaría de Salud Municipal, acá cerca de Olga Vázquez, en Diagonal 73 y Plaza Rocha, así que convocamos a todos a acompañar a estos trabajadores de la salud que están en los barrios más humildes de la periferia de La Plata, intentando hacer un trabajo con las condiciones precarias que describía Pilar. 15 grados en la ciudad de La Plata, una humedad que está por llegar a los 90 grados, se pone pegajosa la ciudad. El pronóstico dice que tal vez para la noche haya algunas lluvias aisladas. Esperemos que el municipio responda antes de eso a los cooperativistas que están acampando, que no tengan que atravesar una noche de lluvias o que no llueva, pero que no pasen las dos cosas juntas. Mientras tanto, vamos a escuchar a Blair haciendo Charmless Man. crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Cray, but then nature didn't make him that way. Noticias en Una Buena. Rechazo a un amparo contra aumento de energía. La Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo colectivo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargás que autorizaron aumentos en las tarifas de gas. El máximo tribunal sostuvo falta de legitimación de la citada Defensoría para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017 relacionadas con el aumento de las tarifas de gas. Es un espaldarazo de la justicia a la política tarifaria del gobierno. La justicia porteña avaló el uso policial de armas de fuego. En el día de ayer, la justicia de la ciudad de Buenos Aires volvió a ratificar la constitucionalidad del protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad, oficializado en diciembre del año pasado durante la cumbre del G20. Con la nueva norma, los policías podrán dispararles a las personas que huyen o ponen en riesgo a la ciudadanía. La medida no solo tendrá jurisdicción para la Policía Federal, sino también para Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. después de esa terrible noticia, tenemos una buena, por suerte. La justicia ordena la reinstalación del ex delegado despedido de Siderar. En el mes de marzo, un paro de actividades sacudió a la planta de Ternium Siderar de Aedo. La gerencia había despedido a tres trabajadores con varios años de antigüedad y sin ninguna clase de argumentos. Ante esta avanzada, los trabajadores pararon la producción y lograron la reincorporación precaria, al menos, de dos de los tres trabajadores despedidos. El obrero que no fue reincorporado es un militante sindical que fue elegido delegado e integrante de la comisión interna en 17 periodos. Por eso se denuncia que el despido fue un acto de persecución gremial. En los últimos días se comunicó que la sala sexta de la Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso interpuesto, revocando una resolución que en primera instancia rechazaba la medida cautelar. Esto significa que empieza a correr los plazos para que Ternium Siderar avance con la reinstalación del trabajador despedido. Vamos a ponerle un poco de punk cuartetero cordobés y feminista a esta mañana. Vamos a escuchar Tranqui Punky haciendo Será. La cabeza se me está ensuciando de tanta contaminación. Será el bocinazo de los autos, los cobanis, cagando a sotazos. Será, será, será, será en la gran ciudad. Será que un día la gente se despierta enojada de ropa todo. Para esconderme, por eso los latidos de mi corazón son como piedra. Será, será, será, será el día de esto. Voy a volar mi cabeza al desierto, donde no haya nada. La cabeza se me está ensuciando de tanta contaminación. Será el bocinazo de los autos, los cobanis, cagando a sotazos. Será, será, será, será la gran ciudad. Será que un día la gente se despierte enojada y rompa todo. Radionauta.com.ar FM 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios, suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Celebremos el año de Pulso Noticias, el viernes 7 de junio, 20 y 30 horas en el Club Ateneo Popular. Invitados especiales. Charlaremos con la periodista Ana Cacopardo, realizadora audiovisual y conductora del programa Historias de Vidas. Y con el colega Ricardo Rajendorfer, histórico periodista del género policial. Además, nos visitará Pablo Lima, músico y cantante de Agua Sucia y Los Mareados. Te esperamos. Apoyá el periodismo cooperativo. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. De la mañana, hoy a las 14.30 horas en el anexo de la Cámara de Diputados, en 53 entre 8 y 9, se va a realizar una conferencia de prensa con familiares y abogados que impulsan la denuncia por abuso sexual contra el cura de Lorenzo. O sea, esta actividad está organizada por Guillermo Cane, diputado provincial por el Partido Obrero Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Juan Pablo Gallego, abogado de la causa y familiares de los denunciantes. Recordemos que esta causa se abre en 2008, se hace la primera denuncia a este cura, a este padre, por abuso sexual. Una causa que en pocos meses quedó archivada por los contactos, por el poder de Eduardo Lorenzo, por sus relaciones con el poder político. Se vuelve a abrir cuando lo quieren poner, digamos, cuando las familias de Tolosa, del barrio de Tolosa, empiezan a denunciar y a exigir que no sea trasladado el cura Lorenzo a su barrio. Y frente a esta conferencia de prensa mandó una carta este ex capellán del servicio penitenciario bonaerense a la titular de la Cámara de Diputados, un poco amenazando e intentando impedir que se realice esta conferencia de prensa, en la que él asegura que solo van a difamarlo y hablar injurias en su contra, mientras nunca se presentó a la justicia para que se pueda esclarecer las denuncias. Recordemos, Pulso Noticias viene haciendo una cobertura sobre este caso, incluso pudo, en conjunto con La Izquierda Diario, sacaron una nota, una entrevista que hicieron a uno, a la víctima de abuso sexual que hizo la denuncia ya por el 2008, con el nombre de León, usaron ese nombre para preservar su identidad, donde él detalla lo que era estos episodios de abuso sexual que llevaba adelante Lorenzo. Y bueno, se estuvieron haciendo distintas actividades en la ciudad de La Plata denunciando a este cura, que cuando sale la denuncia de abuso sexual, en vez de correrlo de la iglesia, lo trasladan de un lado para el otro, pensando que la gente no va a denunciarlo, que la gente no va a señalar a este personaje nefasto que tendría que estar tras las rejas, pero sigue apañado por el poder político y eclesiástico. Y bueno, estábamos intentando comunicarnos con una compañera para que nos hable sobre esta situación, para que nos pueda explicar más qué es lo que se busca con esta conferencia de prensa. No estamos pudiendo realizar la llamada, pero bueno, vamos a seguir intentando para poder ampliar más sobre esto. Pero repetimos, para quienes quieran acercarse hoy a las 2:30 de la tarde en el anexo de la Cámara de Diputados 53 entre 8 y 9, se va a estar haciendo esta conferencia de prensa, como decíamos, con familiares, abogados que impulsan la denuncia por abuso sexual contra Lorenzo. Así que bueno, invitamos a todos a acercarse a esta conferencia, a seguir denunciando estas prácticas que ya empiezan a ser cada vez, digamos, siempre fueron y son parte de las prácticas de la Iglesia Católica, que sigue de alguna forma justificando y cobijando a abusadores. Vamos a escuchar a Barbie Recanati. We'll be right back. Y nosotros hemos cambiado el relato por el hacer. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Como adelantábamos recién, logramos comunicarnos con Julieta Añasco. Ella es activista de la organización Iglesia Sin Abusos, también sobreviviente de abuso sexual. Buenos días, Julieta. Hola, buen día. Disculpen la demora. No hay problema. Ya veníamos comentando sobre la conferencia de prensa que se va a realizar esta tarde, pero bueno, preguntarte también... Ahí se nos cortó justito cuando venía la pregunta. Volvemos a intentar comunicarnos con Julieta. A ver si lo logramos. Ahí vamos. Ya sale de nuevo. ¿Julieta? Sí, ahí está. Ahí va. No, preguntarte, ya más o menos comentamos que se va a realizar esta conferencia de prensa. Pero bueno, saber en qué situación está particularmente esta denuncia a Eduardo Lorenzo, pero también más amplio, ¿cuál es la situación en relación a la iglesia que nos ha acostumbrado a que existan abusos sexuales? Disculpa. Hola. Hola, sí. Sí. ¿Podrías...? Sí, por un lado, que si nos podés comentar en qué situación está la denuncia particular de que se le hace a Eduardo Lorenzo por abuso sexual. Ah, bien. Y también un poco comentar cuál es el activismo que lleva adelante Iglesia Sin Abusos, ¿no? ¿Cuáles son las, digamos, cómo lograr este objetivo que sería lógico de una iglesia donde no ocurran cotidianamente estos abusos sexuales? Ah, bien. Mire, casualmente ayer nos informó el papá, digo yo, pero bueno, ese es tu... como particular querellante, León, que hoy ya es adulto, ¿no? Tiene sí. 28 años, 29. Y así que bueno, es una noticia muy importante de este 11 años. Bueno, como que se le está empezando a creer y a León y bueno, a investigar sobre todo qué es lo que vienen pidiendo ellos hace 11 años, que alguien haga. Hola, Julieta, estamos con problema de señal. Hola. Ahí vamos a ver si podemos intentar comunicarnos de nuevo. Estamos con problemas de señal, Julieta anda por la calle, lo que a veces complica las comunicaciones telefónicas, pero vamos a probar una vez más, a ver si podemos por lo menos saber eso, en qué situación está hoy particularmente esta denuncia de abuso sexual, que como decía Julieta, recién después de 11 años la justicia empieza a tomar partido. ¿Julieta? Hola, perdón. Ay, no hay problema. Es que estoy ahí en la calle. Nos decías que esto, ¿no? Que desde el 2008 estaba parada esta causa, ahora se estaría reactivando. Sí, pero bueno, obviamente siempre por impulso de las víctimas y de los denunciantes, ¿no? No de la justicia ni de la iglesia. 11 años parada la causa, sin investigar, y bueno, ahora le dieron la oportunidad a León de volver a hablar, y nos decía el tutor de León, Julio, que estuvo más de 4 horas declarando, que era lo que él necesitaba, contar, claro, como adulto que es hoy, lo que le pasó. Casi, esto, recordemos que León en el 2008 se había hecho esta primera denuncia, siendo menor él. Sí,

Sí, está bien, se entiende. Gracias. Obviamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Por favor, hasta luego, gracias. Bueno, ahí hablábamos con Julieta Añasco, un poco dificultosa la llamada, la cuestión de la señal, pero pudimos comunicarnos con Julieta, es parte de Iglesias Sin Abusos, como ella aclaró, no es una organización funcional a la iglesia, claramente, porque es una organización que persigue estas prácticas que ya son intrínsecas de la misma iglesia, que ya son parte de la iglesia, y que aplaudimos porque es una militancia muy expuesta, sobre todo cuando se señala a personas como Eduardo Lorenzo, que ex capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, tiene muchísimas relaciones con el poder político, y así lo decía Julieta cuando se está rodeado de la gobernadora, el intendente y demás. Así que bueno, invitamos nuevamente hoy a las 2:30 a la conferencia de prensa para seguir denunciando a este cura abusador. Tenemos que aprender a aceptar eso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos faltan para las 10 de la mañana y se abre la puerta del estudio de Radionauta. Queda vacío el otro lado de la pecera porque dejamos de tener operadora y pasamos a tener columnista. Buenos días, Tamara. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Ahí, se escucha, estamos acá haciendo la técnica entre los dos, viendo cómo solucionamos. ¿Qué nos trae Videodromo? Siempre lo digo de manera distinta, hoy. Nos venimos para acá, para Argentina, porque estábamos, viste, como descuidando un poco ese aspecto. Muy soviético venía todo. Muy international. Y hoy nos venimos para estos lugares. Vamos a hablar específicamente de un documental que vi el otro día, pero me parecía interesante traer a colación por toda esta cuestión que se viene también debatiendo en torno, digamos, al poder policial y etcétera, que venimos teniendo varias noticias en torno a eso. Y es un documental que se llama Los Cuerpos Dóciles, un documental dirigido por Matías Carvazzi y Diego Gachacín. Es un documental del año 2015 y lo interesante de este documental es que se centra y muestra un poco la vida de un abogado penalista que se llama Alfredo García Calv. Uh-huh. En la película, bueno, le dicen todo el tiempo Cacho, pero se centra en la figura de él y sobre todo, digamos, en este recorrido por la defensa que él, digamos, tiene y cierta militancia que también él tiene en torno a la defensa de, entre comillas, vamos a llamarlo a esto, porque sí, ahora vamos a mencionar otras películas en torno a esto, Los Pibes Chorros, ¿no? Claro. Es, digamos, un abogado penalista que también tiene la particularidad de haber pasado por el sistema carcelario. Uh-huh. Entonces, el documental, digamos, se centra en la riqueza de este personaje, está muy centrado, digamos, justamente en su figura, y sobre todo cómo se va desarrollando por dentro también el juicio penal a dos chicos que cayeron en cana por entrar armados a asaltar una peluquería, a querer robar una peluquería. Y digamos como que el documental se centra, digamos, en la defensa, en el recorrido que hace este abogado por la defensa de estos chicos. Y un poco, digamos, también, digamos, la idea de estos directores era justamente hacer un documental de corte observacional, se llama, que es, digamos, una técnica dentro de los documentales. Es decir, no entrevistamos directamente a las figuras o a nuestro objeto, objeto, digamos, si se quiere, del documental, sino seguimos su vida, como si la cámara estuviera ahí, si se quiere, en off, lo cual, digamos, también, digamos, es una técnica utilizada dentro del ámbito documental que tiene también esta cuestión de, obviamente, no es totalmente objetivo, una claro. persona cuando se sigue, digamos, la vida, sobre todo se centra la vida de un personaje, la cámara, digamos, está presente, digamos, ahí en la sala. En este documental, digamos, justamente se muestra a este abogado, a Cacho, ¿no? Siguiendo su vida también dentro de otros ámbitos, el familiar, como músico, como baterista. Y también, digamos, hace mucho hincapié también en la conexión que tiene con los pibes del barrio y con también el entorno familiar de sus dos defendidos, ¿no? Sí, está filmado. No es que hay entrevistas y preguntas de los directores, sino que está la cámara y como que lo otro es la vida cotidiana de claro, Cacho en este caso. Claro, la vida cotidiana de Cacho y, digamos, centrado también. Y también por eso digo, lo interesante es cómo muestra también por dentro un juicio. Claro. Y, digamos, todos los reveses. Y un poco también, digamos, esta cuestión, ¿no? Cuando uno opta por hacer quizás un documental observacional, como te dije, obviamente los participantes del documental están informados que van a participar, obviamente, de ese documental. No es una cámara oculta. No es una cámara oculta. Entonces, por otro lado, también cuenta con esta cuestión de cómo uno actúa, digamos, frente a la cámara. En un momento del documental, en una de las exposiciones que hace frente a sus defendidos, digamos, ahí se muestra, digamos, es un personaje, podríamos decir, claro. Cacho, en ese sentido, y empieza a actuar y a dar sus fundamentos del porqué, digamos, de esta cuestión de bajarle un poco, digamos, la pena a sus defendidos, que estaban hasta las manos, porque tenían armas, digamos, también ahí revela un poco la tramoya que tiene también un poco la policía para hacer, digamos, hacer parecer o aumentar el delito, la pena por el supuesto delito de estos dos chicos. Pero, digo, también esta forma de hacer un documental observacional también tiene un poco los límites que traspasa un poco la ficción, esta cuestión de cómo actúa un personaje frente a la cámara o cómo actúan los personajes y ese entorno frente a la cámara, pero digamos, lo interesante también es que el documental, y esto lo dijeron los directores, un poco su propósito era un poco desmitificar, ¿no?, esta figura, un poco, digamos, este discurso que tienen los medios en torno a la inseguridad y, digamos, entrever que el sistema, digamos, judicial, el sistema judicial penal y la policía, digamos, como instituciones están en un entramado en donde refuerzan la violencia frente a pibes marginados. Y que, digamos, que justamente las penas, digamos, en el desarrollo documental, lo que muestra que las penas son aún más severas para esta digamos, este sector social. Y un poco es también lo interesante, al ser Cacho, digamos, de esta figura, de este abogado penalista que se meten por esos recovecos de la justicia, le dice a los pibes, bueno, no, vos decís esto, vos, digamos, actuá, digamos, un poco frente a la justicia para que te bajen la pena, digamos, que claro, como que están todo el tiempo. Conoce todos los mundos. Claro, conoce todos los mundos, transita todos los mundos, pero además, digamos, también esta cuestión de que justamente el abogado mismo tiene, si se quiere, digamos, un discurso y una posición frente a este sistema penal y del cual también es parte su profesión, ¿no? Digo, ahí, digamos, ahí, digamos, como también da cuenta de las marcas que tienen, digamos, de también esos cuerpos. Y por eso, digo, ahí dejo abierta la pregunta del por qué, digamos, se llama Los Cuerpos Dóciles, este documental, que lo pueden ver en Cinear, o los que voy a mencionar hoy, se pueden ver todos por internet. Y, digamos, cómo también se dispone, digamos, esos cuerpos, cómo, digamos, también el cine por ahí ha trabajado también de una manera paternalista, si se quiere, en torno a estos cuerpos marginados. También, digamos, tiene que ver, digamos, de la posición desde donde se filma. Como te dije, quizás uno de los límites, si se quiere, del documental es que se centra mucho en la figura de este abogado, Pero, digamos, dentro de lo que es la técnica del documental también hay muchos recursos, digamos, el foco y el fuera de foco, a quién se hace foco, digamos, dentro de este documental, y quizás en la parte donde leen la sentencia a estos dos pibes que sacaron la peor, digamos, sentencia, y un poco el documental revela, digamos, este derrotero por el que el abogado va y desarrolla todo su juicio, todos sus fundamentos, todo, digamos, este allanamiento, si se quiere, de los pibes dentro del sistema penal, de decir, bueno, no nos conviene ir por este lado, un poco también el rol de calmar a la familia, ahí demuestra que también que ellos provienen de este entorno marginal. Digamos, todo este discurso, todo este allanamiento, digamos, todo este capital, digamos, si se quiere, cultural que tiene o que adquirió este abogado, pero para, digamos, para justamente dar cuenta de que este sistema penal y todo este entroncamiento y entramado de instituciones es nefasto, ¿no? Para los sectores marginados y de donde está posicionado. En una parte del documental, da cuenta este abogado de que un poco este penal está, dice en una parte, este sistema penal está hecho por gente incapaz y que habría ponerse a pensar un poco más, digamos, en torno a las penas que se da a estos pibes. Y también dice, se pregunta, digamos, ahí muy fuertemente para qué sirven las cárceles, ¿no? En claro, este sentido. Y un poco, digamos, quería atravesarlo ahí para otra recomendación con el cine de César González, que si bien es el César González, por ahí, no sé, yo doy supuesto por ahí lo conocen, pero se conoce también bajo el seudónimo de Camino Blajakis. Él se considera, bueno, justamente un poeta villero, pero también es un realizador cinematográfico que, digamos, ha revuelto un poco el avispero, si se quiere, del cine argentino, porque parte de filmar desde la villa, ¿no? Claro. Él tiene una trilogía, lo que él denomina una trilogía villera, que empieza con Diagnóstico Esperanza, una película del año 2013. Después sigue con ¿Qué puede un cuerpo? Y ahí vuelvo justamente a esta pregunta por el cuerpo, porque este título de ¿Qué puede un cuerpo?, que es un título llamativo, sí, es una frase de un filósofo que se llama Spinoza. Que bueno, después lo retoman varios filósofos franceses, pero que tiene la importancia, digamos, de traer esta la importancia del cuerpo político, ¿no? Si se quiere, y de las marcas de esos cuerpos políticos. Por eso, digamos, si llegan a ver este documental también, Cuerpos Dóciles, hay una pregunta ahí en torno a los cuerpos. ¿Qué cuerpos son los que se apresan? ¿Cómo? ¿Qué marcas, digamos, tienen esos cuerpos? O sea, como esa trayectoria, esa experiencia que dan cuenta. Y que cierra también, cierra esta trilogía villera Atenas, que del año 2017, que justamente se centra en el recorrido de Perséfone, que es una chica que sale de la calle, digamos, acá estamos hablando ya, si se quiere, en el ámbito, entre comillas, de la ficción, digamos, en estos pasajes del ficticios, si se quiere, estos límites ficticios del documental y la ficción. Y que se centra justamente en el retorno de esta chica que sale de la cárcel y que, digamos, intenta reinsertarse, entre comillas, dentro de la sociedad, pero que también tiene cuenta con esa carga, con ese estigma de la pobreza, de ser mujer y de haber salido de una cárcel. Entonces lo retrata, digamos, de una manera interesante, digamos, de un realismo crudo. Bueno, justamente César González lo que propone también es trabajar con este realismo crudo, con actores no profesionales, también de la villa, él da talleres, digamos, también ahí. Un poco, digamos, ese es el contexto, y siendo él también una persona que ha pasado, digamos, por el sistema penal. Y digo, me parece interesante, digamos, pensar, atravesar, digamos, todos estos discursos que hay en torno a los cuerpos, si se quiere, marginados, a las marcas que del sistema penal, de la policía, de todo un entramado de instituciones, que digo, acá ya los límites entre lo documental y la ficción se desdibuja, pero yo digo, digamos, también repensar un poco la marca, repensar un poco también la forma en que se representan también estos sectores marginados. Y también, bueno, un poco recomendar, hay otro documental que tuvo mucha repercusión hace muy poquito, que se llama Pibe Chorro, que es de Andrea Tresta, que nos llevan también, digamos, a preguntarnos por esas marcas, que digamos, un poco este documental Pibe Chorro labura, digamos, justamente sobre qué significa ser un pibe chorro. Y sobre todo, digamos, desde la imposición del discurso de los medios, y que es, digamos, un tema que, por ejemplo, en estas películas que estoy mencionando, se vuelve a traer a colación, digamos, cómo se representan esos actores marginados, cómo se develan y se revelan, y cuál es el recorrido, si se quiere, esos cuerpos, que ya no importa, digamos, estos límites dentro de lo documental, dentro de la ficción, sino que empiezan a problematizar desde los medios audiovisuales también, digamos, este discurso tan fuerte de los medios. Digo, esto, digamos, es una problemática, es una puerta de entrada, digo, tanto los cuerpos dóciles como el cine de César González y este documental de Andrea Testa, un poco, digamos, tienen esa impronta, esas improntas para problematizar un poco estos discursos y, digamos, obviamente tiene muchas más complejidades, muchas más aristas en torno, digamos, a estas representaciones, ¿no?, dentro del cine. Sí, pensaba en el marginal, digo, como esta, lo comercial, ¿no? Digo, bueno, sí. A ver, ¿cómo es la otra representación de estos sectores que hace la producción más comercial o más del mainstream? Sí. Que termina representando una cárcel que no representa a las realidades tal vez de las cárceles argentinas, sino más bien de otros países. ¿Cómo no? ¿Cómo se sigue, claro, estigmatizando? Bueno, justamente en eso reflexiona mucho, por eso digo, hay que entrar y googlear también a César González, porque sus entrevistas son más que interesantes. Por ahí recomiendo también, hay un número de la revista Pulsión, que es una revista que se edita acá por amigues también, que prontamente los entrevistaremos acá. Que tiene una entrevista bastante larga en torno a Atenas, a su película. Sí. Pero que también reflexiona acerca del lugar que se le ha dado estos sectores marginales. Y como vos decís, también, digamos, esta forma de, si se quiere, también de esta caricaturización, claro, de los sectores marginales, y dice dar cuenta de eso César González, y justamente en Atenas ahí lo juega con algunos personajes, digo, los personajes de clase media en esa película, los personajes que interpelan a estos quizás sectores marginados, a Perséfone, digamos, también como personaje dentro de su película, uh-huh, son caricaturizados. Y él dice, lo hago de gusto, porque, claro, siempre en el cine se ha representado a la clase media, a los burgueses, como seres complejos psicológicamente, seres complejos en su experiencia, en su devenir, pero los sectores marginados, digo, se han representado de una manera caricaturesca, y un poco tiene que ver, digamos, con estas apropiaciones que hace, por ejemplo, también. Bueno, yo no he visto mucho de la serie de Marginal, pero digo, hay un aggiornamiento, digamos, de hacer estas representaciones de lo marginal, y por eso me parecía recomendar estos documentales, estas películas, como les digo, Los cuerpos dóciles y el documental Pibe Chorro de Andrea Testa pueden acceder por Cinear. Y las películas de César González él las sube en su canal de YouTube. Claro. Así que son accesibles. Todo y de libre acceso. Libre acceso, y bueno, después ahí dejo planteadas las problemáticas acerca, bueno, quiénes serían, digamos, esta respuesta de aquellos cuerpos dóciles, y también cómo se representa eso en el cine. Tenemos tarea entonces para la semana, puede ser una tarea para el fin de semana, para poder responderle esta pregunta a Tamara. Pueden participar del otro lado también, se pueden hacer una maratón de estos documentales y películas y responder cuáles son realmente los cuerpos dóciles, de qué están hablando. Y está bueno esta idea de caricaturizar a la clase media, porque ahora estoy pensando en muchas películas y, bueno, las series y todo, como qué cosa elevada, ¿no?, la clase, sí, media. Como... Y de hecho, quizás en la película es algo que te choca, pero vos decís, bueno, después, en tanto es verdad, digamos, hay una caricaturización en torno, digamos, a los sectores marginales, y en eso, por eso, vuelvo a insistir, leer algunas entrevistas a César González, que tiene además una visión del cine y del realismo, digamos, en el cine bastante interesante. Buenísimo. Antes de que vuelvas a ser operadora, proyección esta semana. Miren, hoy no tenemos proyección. Apa. Hoy presenta película Santiago Motorizado durante toda esta semana, así que volvemos, digamos, con Videromo la semana que viene con Resné. Los vuelvo a recordar la invitación para la semana que viene con un clásico del cine que es el año pasado en Marienbad. Pero bueno, digamos, transitando, digamos, por siempre por diferentes cines. Pío Chorro también ha sido proyectado en Videromo en la semana del pantallazo platense y la verdad con buena repercusión y con buenos debates, digamos, también en torno a eso. Así que bueno, esta semana no tenemos proyecciones de Videromo, me faltó la O, pero la semana que viene sí las tenemos. Tamara vuelve a sentarse tras los controles de Radionauta para volver a convertirse en la operadora del programa. Nos pasamos unos minutitos, pero la cosa es así. Nos entusiasmamos hablando de cine y se nos va el programa del jueves. Recuerden que mañana vuelve Una Buena. Recuerden mantenerse sintonizados en el aire de Radionauta. Y este equipo, con la presencia de Belén, se vuelve a encontrar el jueves que viene de 8 a 10. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. Estábamos a punto de poder, nos balearon las alas y perdimos el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el